Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la tierra. Y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades. Sus obesos emperadores viven en New York. Son suaves y sonrientes asesinos que compran seda, nylon, puros, tiranuelos y dictadores. Compran países, pueblos, mares, policías, diputaciones, lejanas comarcas en donde los pobres guardan su maíz como los avaros el oro. La Standard Oil los despierta, los uniforma, les designa cuál es el hermano enemigo, y el paraguayo hace su guerra, y el boliviano se deshace con su ametralladora en la selva. Cuando llegan de Nueva York las avanzadas imperiales, ingenieros, calculadores, agrimensores, expertos, y miden la tierra conquistada, estaño, petróleo, bananas, nitrato, cobre, manganeso, azúcar, hierro, caucho, tierra, se adelanta un enano oscuro con una sonrisa amarilla y aconseja con suavidad a los invasores recientes. Es adoptado, le ponen librea, viste de gringo, escupe como gringo, baila como gringo y sube. Estallaron los aplausos de los bancos aristocráticos. ¡Qué elocuencia, qué espiritual, qué filósofo, qué lumbrera! Y corrió cada uno a llenarse los bolsillos en su negocio. Uno acaparando la leche, otro estafando en el alambre, otro robando en el azúcar, y todos llamándose a voces patriotas con el monopolio del patriotismo.